veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra. Y como todos los lunes, pasadita a las 10 de la mañana, llega el espacio para la memoria, desde el espacio para la memoria y ex de 2. Y hoy, para hablar de un tema que nos atraviesa y sobre el cual estamos además sumamente preocupados, estamos en comunicación telefónica con quien es parte del Comité contra la Tortura. Estamos hablando de Ana Socino, a quien le damos buenos días. ¿Cómo estás, Ana? Hola, buen día, Gaby. Buen día, compañeros. Bueno, un gusto, como siempre, escucharte, Ana, y preguntarte qué está sucediendo con el comité y para quienes no conozcan, también contar la importancia que tiene el comité en nuestra provincia. Bien, bueno, desde el Comité de Prevención de la Tortura venimos repudiando la iniciativa del gobierno mendocino en presentar un proyecto de ley en la legislatura de modificación a la ley 8284. Esta ley le da forma al Comité de Prevención de la Tortura, dice cómo debe estar constituido, qué funciones tiene, qué alcance, qué puede hacer. Somos un grupo de personas que han sido propuestas por organizaciones sociales y que estamos encargadas de controlar los espacios de detención, de privación de libertad, llámese cárceles, comisarías, hogares de niños, porque los niños y las niñas no pueden salir por su propia voluntad, geriátricos, que están en la misma situación, son espacios, contextos de encierro, y también los hospitales de salud mental. Esta ley da forma a esta comisión, dice que tiene que estar formada por un procurador de las personas privadas de libertad, quien sí recibe un sueldo, y el comité, quienes no recibimos un sueldo, solamente es una tarea de compromiso por los derechos humanos. Bueno, una tarea fundamental que además en contextos tan complejos como los que vivimos, de alguna manera viene trayendo este aporte a la defensa de los derechos humanos en el adentro de las cárceles, por ejemplo, ¿no? Sí. En la modificación de la ley que ha presentado el gobierno de Mendoza en la legislatura, la ha presentado a través del Ministerio de Seguridad. Esta reforma intenta reducir la participación de las organizaciones sociales, es decir, de ser 12 miembros, y pasaríamos a ser uno solo, debiera conformar el Comité de Prevención de la Tortura, es decir, un representante de las organizaciones, y los demás miembros pertenecerían al Poder Ejecutivo, que es la Dirección de Derechos Humanos de la provincia, un representante de la Federación de Colegios de Abogados, es decir, todas personas que no son afines a las organizaciones y que justamente son objeto de control. Es decir, el Comité de Prevención de la Tortura inspecciona las comisarías para ver las condiciones en las que se encuentran las personas privadas de libertad y el trato que reciben, y justamente es el ministerio quien rige la política en las comisarías quien pretende modificar esto. Entonces consideramos que no es casual y que tiene que ver con un retroceso de derechos. Por un lado tiene que ver con la participación de las organizaciones, y por otro lado lo que pretende es que el procurador, que en la ley actual dice que tiene que ser elegido por concurso público de antecedentes, sea solamente designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo en el Senado. Es decir, que esto pone en riesgo la idoneidad del procurador, la transparencia, porque de alguna forma después, por una cuestión de cercanía política, ese procurador ocuparía el lugar. Y ya las inspecciones y los informes, las denuncias que se puedan llegar a hacer, están teñidas de esa cercanía política, uh-huh, a la gestión que está en el poder. Claro, absolutamente, ¿no? Frente a situaciones, por ejemplo, como la que sucedió el domingo pasado, donde el comité inmediatamente se acercó a cada una de las comisarías en estas detenciones arbitrarias y esta brutal represión llevada a cabo por la policía. Bueno, sería en este caso, con esta modificación, quedaría en manos de los mismos integrantes del gobierno, ¿no? Y con muy poca representación de las organizaciones. Exactamente, Gaby. El comité, ante las represiones, las detenciones arbitrarias, los encarcelamientos masivos, ha sido clave, porque cada represión que ha habido en nuestra provincia, ya sea por el agua pura, por mejoras salariales, cualquier tipo de manifestación que se haya dado en nuestra provincia y que ha sido reprimida, y que también han sido encarcelados quienes han estado manifestando, el comité ha podido ingresar a las comisarías, entrevistar a quienes se encuentran ahí, poder inspeccionar el espacio en donde se encuentran y poder no tan solo denunciar, sino exigir las condiciones en las que deben estar, incluso generar estrategias de autocuidado, salvaguarda de las víctimas. Ana, ¿se ha dado alguna explicación del porqué de esta propuesta? Porque digo, claramente aquí no se puede hablar de algún gasto público o alguna cuestión así cuando ustedes no están cobrando ningún sueldo al respecto. Exactamente. Creo, a ver, lo que nos parece, la lectura que hacemos en primer lugar tiene que ver con una estrategia que de la que hacen eco los medios de comunicación masivos, que uh-huh. Se ha generado un cerco mediático como todas las medidas de control y punitivistas de nuestra provincia, que no son visibilizadas. Entonces eso no es casual que no haya sido público este proyecto de reforma. Entonces, por un lado, bueno, debemos sospechar por qué está todo tan silencioso y tan escondida, digamos, de alguna forma. Y por otro lado, está bajo la misma línea que viene accionando el gobierno de Mendoza. Es decir, en este avance de atropellos de derechos, en la intromisión del Poder Ejecutivo en la justicia, bueno, repercute, incluso continúa en esa misma práctica de poder, de alguna forma, acaparar todos los mecanismos de control y que estén bajo la misma órbita del Poder Ejecutivo, del Poder de Control. Claro, absolutamente, ¿no? Se sigue centralizando el poder en las mismas manos, como se viene haciendo, y perjudica directamente a cualquier sector de la sociedad y sobre todo a los más olvidados y más olvidadas y olvidades, que son quienes están privados y privadas de libertad, ¿no? Exacto. Por ejemplo, si hoy en algún geriátrico alguna familia denuncia que algún abuelo, alguna abuela ha sufrido, algún adulto mayor, perdón, ha sufrido algún tipo de violencia, pues el comité está justamente para eso, para asesorar a la familia en donde puede realizar la denuncia. Incluso el comité puede ser querellante de esa situación, coordinar con otros efectores de salud. Lo mismo sucede en los hospitales de salud mental, en los hogares de niños. El comité viene interviniendo en las mesas de diálogo, en las penitenciarías, durante la pandemia. Entonces, bueno, claramente el protagonismo que tiene ante la violencia institucional o la violencia de Estado sobre estos espacios, el comité ha tenido un protagonismo central y tiene estrategias que no está dotado ningún otro mecanismo. Entonces, justamente decimos la importancia de que las organizaciones ocupen ese espacio ad honorem, con un compromiso, con una trayectoria, con experiencia en las temáticas, y que el Estado, el mismo Estado, sea el que quiera correr, eso, bueno, justamente habla de una práctica totalmente autoritaria. Claro, y por supuesto, que como vos decías, Gaby, sigue vulnerando derechos, porque justamente que el comité exista tiene que ver con los derechos constitucionales de las personas que allí se encuentran. Exacto, ¿no? Y vuelve una vez más esta práctica de violar, por ejemplo, tratados internacionales. Exactamente. El comité surge de un acuerdo que se genera entre la Argentina, la ONU, es decir, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en el que la Argentina se ve obligada a cumplir. Es decir, que la no existencia de un comité de prevención de la tortura formado por organizaciones sociales o representantes de organismos de derechos humanos y organizaciones sociales, de alguna forma viola estos acuerdos que se han realizado. En sí, consideramos que no es más que un intento de garantizar la impunidad de la tortura, los malos tratos, las penas crueles, inhumanas y degradantes que existen en estos lugares. Seguro, Ana, vamos a seguir visibilizando esta situación que repudiamos y que esperemos no se logre este desmantelamiento que se intenta hacer. Desde acá te agradecemos muchísimo. No, por favor, como recién comentaba, el cerco mediático es muy fuerte en Mendoza, pocas provincias se enteran de lo que sucede acá, uh-huh. Mendoza como un laboratorio de prácticas punitivas siempre va adelante, uh-huh. Entonces esto bueno tiene que ver con eso, entonces agradecemos a los medios y a los compañeros y compañeras que vienen comprometidos también con esta lucha, de la que son parte también, como también la Red por los Derechos Humanos de Mendoza, este espacio que se conformó en diciembre y que también viene acompañando y apoyando las iniciativas del comité. Gracias, Anita. Será hasta la próxima, entonces. Abrazo fuerte. Muchas gracias a ustedes. Muchos abrazos. La escuchábamos Ana Socino desde el Comité de Prevención de la Tortura, llevando a cabo el espacio para la memoria.